Bien, le comento que vamos a continuar, vamos a charlar con una madre de uno de los alumnos de la escuela 1725 José Francisco Cuadro, estación de Ugarteche, que nos va a comentar algunas situaciones que se están viviendo ahí en la escuela y queremos saber bien qué es lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Desde La Mosquitera le llamamos Martín y Darío. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Jessica, una Jessica. mamá del barrio de la estación. Bien, Jessica. Jessica, queríamos saber qué es lo que está pasando ahí en la escuela. Es una escuela primaria. ¿Qué está pasando ahí en la escuela? Bueno, le comento, en la escuela tenemos un problema ya de años anteriores con el tema del pozo del baño. En un tiempo, bueno, esto se puso un biodigestor, bueno, que no da abasto por el tema que hay mucha cantidad de niños, la capacidad es para menos cantidad, y bueno, la escuela, como es la escuela más cercana de la zona, bueno, debe recibir a muchos alumnos. Claro. Tenemos, bueno, el problema, como le digo, del pozo, que ahora nos enteramos esta semana encima que no tiene un biodigestor. Han puesto piletas. Son piletas que hay y no es un biodigestor. Bien. A causa de eso, estamos teniendo un derrumbe en la parte del patio. Sería el patio de jardín y patio de primaria. Y se está filtrando lo que es el agua, está saliendo para afuera. Perfecto. Y bueno, a producto de eso también tenemos el jardincito que tiene el módulo que se está abriendo, por lo que se está desboronando esa parte. Bien, y todo eso es consecuencia de que está colapsado el pozo de la escuela. Sí, está colapsado, se llena, entonces, bueno, el año pasado los niños dejaban de ir a la escuela, venían, lo arreglaban, desabotaban, y bueno, y ahora no han empezado ni hace mucho, entonces ya empezó de vuelta con el problema, y bueno, aparte muchísimas cosas más, que tiene muchas cosas que la escuela debe mejorar en general, necesita mejoras. Jessica, buen día. Darío te saluda. Recién nos contaba que vienen con este problema ya hace mucho tiempo, mucho tiempo. Contanos cómo ha sido, bueno, la respuesta de la Dirección General de Escuela, el poder visibilizarlo. Se ve que le ha costado mucho también poder difundir esta situación. La verdad que es muy lamentable que una escuela, niños, niñas, niñas, tenga que atravesar por estas situaciones. ¿Cómo ha sido el recorrido de poder reclamar, de poder visibilizar esta situación? ¿Han hablado con autoridades? ¿Cómo ha sido eso? De dicha escuela, la directora se ha movido, ha hecho reclamos, ha dicho que, bueno, se ha movido donde ella se tiene que mover, cómo está la escuela, en qué condiciones está, pero no hay respuesta, y esto, como le dije, viene de años anteriores, y no hay respuesta. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Decidimos con los padres hacer una marcha, salir de la escuela hasta el acceso, para pedir, como le dije anteriormente, las mejoras para la escuela. En sí, en general, porque bueno, como le dije, tenemos el pozo del baño, también tenemos los baños, que no es suficiente para la capacidad de niños que van. Cuentan los varones con dos tazas de baño y uno para lo que es orinar. Y las niñas cuentan también con dos, nada más, y van más de 600 niños a la escuela. Tremendo, tremenda. Y nos contabas que van a hacer una movilización hoy. ¿Cómo va a ser la Sí, actividad hoy del día vamos a de hoy? hacer una. Y hoy la movilización la vamos a hacer a través bueno, de la escuela a las 2:45. Quedamos con todos los papás, así que bueno, los que nos puedan acompañar están invitados. Y bueno, salir de la escuela hacia el acceso, como le indiqué. Y bueno, salimos de la escuela para que salga, bueno, desde donde nosotros estamos reclamando y qué estamos pidiendo y que vean, porque a simple vista se puede ver desde afuera la escuela cómo se encuentra la escuela. ¿Cómo, Jessica, cómo se sienten ustedes como padres, madres, que tengan que mandar a sus hijos, hijas, a una escuela en estas situaciones? ¿Y cómo se sienten sus hijos también ahí en ir a esa escuela? Y los niños siempre vienen que mamá me mojé o que mamá pisé el agua porque el baño está perdiendo agua, o mamá no tomamos agua porque no podemos tomar agua a la escuela porque no es potable. Ellos deben de llevar su botella de agua de acá, por ejemplo, cuando antes no se hacía eso. Viven enfermos porque aparte esta semana, bueno, como yo me estoy moviendo por el tema de la movilización, me quedé afuera de la escuela hablando con papás. Y pudimos justo ver, vimos donde las maestras sacaban del jardincito ratas, imagínense, también. Así que tengo, bueno, tengo las evidencias, todo, no es que uno habla porque quiere hablar, sino que la escuela está totalmente abandonada, tenemos yuyo, tenemos todo, y bueno, las criaturas lo ven, y es feo porque ellos van con ganas de estudiar, de divertirse, de jugar en el patio, o sea que no cuentan con los patios suficientes, porque son muchísimos. Claro. Y Jessica, ¿han podido desde la organización de las familias hablar más allá de con los directivos de la escuela, con gente de supervisión, con gente de infraestructura de la Dirección General de Escuelas? ¿Ha habido alguna reunión? ¿Han podido tener un contacto con esas personas como para que también les dijeran cuál podría llegar a ser la solución de estas situaciones? Más allá de que la solución tiene que ver, me imagino, con presupuestos y con que arreglen las cosas, pero bueno, ¿les han dado alguna respuesta más allá de los directivos, desde supervisión, desde infraestructura de la Dirección General de Escuelas? No hemos tenido ninguna respuesta, no han venido, no se han presentado. Además, como le dije, la directora ha presentado sus inconvenientes. Del tema también, bueno, ya que estamos, te cuento, ella el año pasado hizo un reclamo de que se asfaltara la calle a las zonas, porque cuando llueve, esa parte es un lodo. Los niños se caen, llegan embarrados a la escuela. Y después habíamos pedido un policía para la parte de la calle, ruta 16, por la cantidad de niños que salen, porque los vehículos, como vemos, pasan rápido, es una ruta, lo entiendo, pero no tienen prioridad los niños cuando pasan. Claro. Entonces, pidió un policía y tampoco hubo respuesta alguna. Y bueno, todos los reclamos que han habido, no tuvimos respuesta en nada. Por eso hoy decidimos hacer esta movilización. Muy bien, Jessica. Bueno, ¿algo más que te gustaría comunicar, agregar, que sea importante que conozca la audiencia, la comunidad? No. Ojalá tengamos la solución, que es lo más importante, sobre todo, y que es el derecho de nuestros niños y sobre todo que vayan a estudiar a un lugar digno y lindo para ellos, porque es así, es el futuro del día de mañana, sinceramente. Jessica, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir muy atentos, atentas. Quedan abiertos, obviamente, los micrófonos de la mosquitera para lo que necesiten. Y agradecerte también por tu compromiso, tu lucha ahí en la comunidad, en la escuela, de poder visibilizar y luchar para que esos niños y niñas tengan, como vos decías, la educación que se merecen, ¿no? Y sí, bueno, Dele, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por escucharme y bueno, por transmitir bueno mi información y bueno, y estar pendiente y muchísimas gracias por tan buena atención. Abrazo grande. Bien. Abrazo Un grande, abrazo. Jessica. Muchísimas gracias.